12 y 8 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio Cosa de Todos, que les ofrecemos cada jueves y en el que ya saben que el objetivo principal es la participación de nuestros oyentes, el servir de vehículo de transmisión entre las demandas, las cuestiones, las preguntas, las sugerencias que quieran realizar los ciudadanos y bueno, pues transmitirla directamente a los responsables municipales. Conocen también, se lo comentamos en el arranque de la mañana, que hoy dentro de ese turno de intervenciones, pues espacio dedicado a Izquierda Unida, nos acompaña, ya está aquí con nosotros, su edil y portavoz del grupo municipal, como decimos, de Izquierda Unida, Pepín Morales. Hola, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida de nuevo porque coincidió que el martes también dentro del turno de los partidos políticos pues le tocó a Izquierda Unida. Bueno, no importa, seguimos con lo que con los temas que íbamos que no, se nos quedaron en la palestra. Pues iremos con diferentes temas, como decimos, durante la primera parte del espacio, como suele ser habitual. Y en cuanto que veamos que se van acumulando un buen número de preguntas, ya en la segunda parte de este apartado, bueno, pues iremos con esas cuestiones que planteen nuestros oyentes. Además, ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho algunos de nuestros oyentes, que vamos por aquí, como decimos, acumulando. Enseguida las abordaremos. Solamente antes de comenzar, recordar las distintas vías de que disponen para hacernos llegar esas cuestiones. Por ejemplo, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Los teléfonos habituales también de la radio, 46-20-04-21-55. Las redes sociales o nuestro correo electrónico, radiobrique@radiobrique.com. Estamos atentos a cada una de esas vías para dar cabida a sus preguntas y enseguida atenderlas, como decimos, en la segunda parte de este espacio, que comienza, como siempre, con lo que es la gestión municipal en distintos asuntos que Izquierda Unida, en este caso, Pepi, quiere poner el foco, en primer lugar, a lo más inmediato, a la reunión que tenía lugar en el día de ayer por parte del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Pues sí, Juan Carlos, anoche se celebró una reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Quiero recordar que el martes me invité a los responsables de los colectivos que estuviesen presentes en este consejo, ya que tenía tanta importancia como una sesión plenaria. Bueno, pues para explicar un poco, este órgano, este consejo sectorial es un órgano de participación según su reglamento, ínfimamente valorado por el gobierno municipal. No hay interés en que el consejo así funcione. El gobierno municipal se le vería mucha más deficiencia. También se obvia el reglamento en lo que no les interesa y solo subrayan aquello que el gobierno socialista puede darle notoriedad de que es un gobierno que funciona y trabaja. Lo único que le faltaría es que también viéramos una foto en un saludado del Consejo de Sectorial de Medio Ambiente. Ni igualdad de trato y participación, ni de información y transparencia. Si de la participación personal y colectiva en el Consejo se distingue a los políticos en ejercicio, gobierno y oposición, y le sumamos a quienes asisten al Consejo como técnicos y quienes están representados a entidades administrativas o que prestan un servicio directo al municipio, estaríamos hablando de que la participación ciudadana voluntaria, altruista y necesaria en este órgano local es muy exigua, es insuficiente y es escasa. Todo lo contrario a lo que debería de ser el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Un consejo que no se reunía desde noviembre de 2015, pasándose 2016 sin aplicar el reglamento. Ha demostrado que no tiene ninguna la gana de que funcione o pueda servir para algo. Se rechaza por parte de la alcaldesa y presidente de este consejo cumplir el reglamento en lo que determina en la constitución de los grupos de trabajo, pulmón y motivo de este consejo que para emprender y cumplir objetivos locales. Y ya no digamos sobre la renovación y constitución del consejo, que se ha estado y sigue estando envuelto en una confusión y maltrato, que utilizado por nuestra alcaldesa a su antojo e interés partidista, se ha convertido en un lastre de muy difícil salida, según nosotros percibimos.

la documentación. Es más, había una carta que un colectivo quería que se entregase antes de comenzar la sesión. Los grupos políticos lo recibimos ayer mañana temprano, pero los demás colectivos no tuvieron esa suerte. ¿Qué ocurre? Que se les entrega al final de la reunión con lo que se conlleva esto, que no se enteran ni del porqué de este escrito, ni pueden participar ni opinar con respecto al contenido de ese escrito. Luego, no se puede pedir opinión o aportaciones sobre temas que desconocemos. Si nosotros nos llevamos una documentación sobre los puntos que se van a tratar, y ya no solo, ya no tanto, digamos, los portavoces, porque estamos en nuestro día a día, más que nada por los colectivos y las asociaciones que tocan de vez en cuando temas puntuales y que no tienen una información concreta, clara, vayan un poco informados qué tema se va a tratar. Se va a hablar de, por ejemplo, uno de los puntos que era ayer, la presentación del grupo Zarpita. Bueno, pues adjunta que con la convocatoria, junto con la convocatoria, que es un grupo que se dedica a esto. Vamos, una breve semblanza, cuáles son los objetivos, las metas, quién los compone. Algo, a mí me hablan de Zarpita y yo me quedo, bueno, yo no porque los conozco, pero había gente que no los conocía. En cuanto a la aprobación del acta, que claramente aparece en el orden del día, contenía varios errores, se expuso allí y lo que pedíamos es que lo que son las actas se deberían de enviar como máximo de 30 días después de celebrarse la sesión a cada uno de los miembros, lo que no puede ser que después de 15 meses nos venga un acta de forma generalizada. Al final de la reunión, por acuerdo de todo y a propuesta del señor secretario del Ayuntamiento de Ubrique, Joaquín Cobeña, pues aprobó que se haría como en las sesiones plenarias, se grabaría y así no habría yo dije Diego, tú dijiste Pepa. Así que se ha aclarado como mínimo ese punto y lo que sí pedíamos es que se colgara o que se nos enviara el soporte informático. En asuntos urgentes, pues llevábamos que creíamos que deberíamos formar los grupos de trabajo que aparecen en el artículo 13 y además es un reglamento que es muy claro, ¿no? A ver, claro en cuanto a las palabras en las que en ellas se redactan. No hay palabras que sean raras ni que no estén a nivel de ciudadano, de a pie, ¿no? Tener reuniones periódicas para llevar a cabo sus trabajos y que el próximo pleno o reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente que se proponga sea dentro de 6 meses, según los estatutos. Nosotros siempre estamos hablando aquí según los estatutos. Se traten las conclusiones de lo que se ha trabajado, que para eso está este reglamento, para formar grupos de trabajo, para trabajar en temas puntuales, temas de interés general con respecto a nuestro pueblo. Y una vez trabajados, 6 meses nos reunimos y de otra manera este consejo sería un consejo real, un consejo que edifica, que apoya, que aporta, que enriquece. Pero de esta manera, este consejo será, si no se cambia, un consejo comparsa que solo servirá para recibir información o una rueda de prensa, como lo queramos llamar. Creemos también que el reglamento debería reformarse en profundidad, pues era lo que exponíamos ayer noche, pues es poco claro en algunos artículos, entre otros, que son tan genéricos que se prestan a interpretaciones muy particulares y otros que directamente no se comparten, no se cumplen. Por ejemplo, el artículo 2 tiene 2 puntos que dice: el ámbito de la actuación del Consejo Sectorial Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad es el término municipal de Ubrique y demás terrenos de su propiedad. La sede sectorial local de medio ambiente y de sostenibilidad se fijará en el local que a tal efecto sea designado por el excelentísimo ayuntamiento, dotándolo de los elementos económicos, materiales y humanos imprescindibles para su buen funcionamiento. Bueno, pues nosotros anoche Después de hacer esta propuesta nos enteramos que lo que es la sede del Consejo Sectorial de Medio Ambiente es el Salón de Pleno. Algo que agradecemos porque es que no lo sabíamos. Bueno, no lo sabíamos nosotros ni lo sabían ninguno de los que estaban allí. En fin, hablando lo que es la carta de que recibíamos en la mañana de ayer por un grupo, un colectivo que está mal, este hombre el representante de la Asociación de Vecinos de Río Brique y de Arroyo Barría, pues ellos exponen así el escrito y lo voy a leer literalmente porque antes de leerlo aquí lo he llamado y le he pedido permiso para poder hablar de él, porque no es algo mío ni algo de nuestro grupo. Y va dirigido a la señora alcaldesa. Dice: tenemos conocimiento de la convocatoria del plenario del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Ubrique. Leída la convocatoria, el orden del día de la misma, así como el acta de la sesión anterior, hemos acordado que no se dan las condiciones para acudir a la sesión. Estamos a su disposición para que en futuras convocatorias del Consejo, si podemos acudir como miembro después de la renovación, aquí lo deja claro, está en la misma línea tanto de Izquierda Unida como ayer también en lo que es la reunión, hubo otro grupo de la oposición que, vamos, declaró literalmente, estamos al 100% de acuerdo con los escritos que mandan la Asociación de Río Brique y Arroyo Barría. O sea, que no somos los únicos que estamos de acuerdo con esta forma de convocar ni provocar. Sigo leyendo, le juntamos un escrito dirigido a los asistentes a la sesión del pleno para que sea entregado en esta convocatoria y adjunta al acta de la misma. Es la que yo me refería, este escrito es el que yo me refería, que se entrega cuando llega, creo que era el punto quinto, y ya estamos finalizando. ¿Qué conlleva esto? Que los que estábamos allí, bueno, nosotros lo que son los grupos de la oposición, conocíamos el escrito, pero el resto de los colectivos no. Entonces no tuvieron la oportunidad ni de leerlo, ni de opinar, ni de posicionarse. También estamos a disposición para tener todas las reuniones que usted considere necesarias para tratar los asuntos ya solicitados por escrito por ambas asociaciones. Esto fue un escrito del 15 de febrero. La convocatoria sigue el escrito dirigido esto está dirigido a los asistentes al plenario del Consejo Sectorial Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Ubrique. El pasado día 10 de febrero tuvimos la oportunidad de leer el escrito de convocatoria a sesión ordinaria del plenario del Consejo de Medio Ambiente de Ubrique y el acta de la sesión del plenario celebrado el 11 de noviembre de 2015. Nos negamos en este momento a firmar el recibir, al no estar de acuerdo con el orden del día de la convocatoria y con el acta que se adjunta. Este asunto ha sido tratado por miembros de el problema que tienen ellos tenemos todos, ha sido tratado por los miembros de la directiva de ambas asociaciones y se han decidido por unanimidad no acudir a esta convocatoria, considerándose necesario redactar un escrito dirigido a los asistentes del plenario. O sea, que este escrito tenían que haberse entregado nada más entrar en el salón de pleno. De esta convocatoria del Consejo y a los colectivos y ciudadanos interesados en general que justifique y haga comprender la decisión tomada por dos asociaciones. Se pretende también con ello facilitar información, procedimientos y sugerencias que ayuden a un mejor funcionamiento de los consejos sectoriales locales con las modificaciones de los reglamentos de estos que se consideren necesarias para hacerlos más participativos y operativos, para conseguir una mejor conciencia de participación ciudadana en los colectivos sociales, económicos, medioambientales, deportivos, culturales, etcétera, etcétera, con el convencimiento de que su actuación es imprescindible con el futuro del municipio de Ubrique y para que se dote a los miembros del Consejo de la información si os dais cuenta, si os dais cuenta, estamos coincidiendo casi al 100% de lo que nosotros llevábamos con lo que expresan estas dos asociaciones. Aportar CEDOTE a los miembros del Consejo de la Información imprescindible y asesoramiento para realizar su labor. Este escrito puede o debe recibir todas las críticas y rectificaciones que los aludidos en él consideren oportuno, pidiéndose perdón por los posibles errores al realizarse este con tan poco tiempo y con el malestar que se llega a esta situación en vez de estar participando en los objetivos y fines de las asociaciones para con los ciudadanos y para con el desarrollo sostenible del pueblo de Ubrique. Las referencias que estas dos asociaciones hacen, el portavoz a mí me ha dado permiso para leerlo, como ya he dicho antes, y por eso lo estoy haciendo. El día 9 de febrero escuchamos decir a la alcaldesa en Radio Ubrique que tenía previsto convocar el pleno del Consejo para la semana siguiente y que en este se presentaría la Asociación de Vecinos de Río Ubrique y Arroyo de Barría. Allí estos expondrían los proyectos y actividades que estaban realizando, entre otros comentarios. Nos llamó la atención que dijera que se iba a presentar la asociación en el Consejo y que ésta expondría sus proyectos en el plenario a convocar, cuando la alcaldesa no tiene ninguna relación con la asociación de vecinos, cuando no atiende los escritos enviados con sus demandas y sugerencias, cuando no sabe si la asociación va a ser miembro del mismo hasta que se renueve y constituya el Consejo según reglamento, más coincidencias, entre otros, era cuestión de esperar y conocer el escrito de la convocatoria y el acta. En ese mismo día, por la noche, el concejal de Medio Ambiente llama por teléfono al presidente de la asociación para informarle de la convocatoria y de un escrito que había mandado al portavoz. Yo aquí veo como que quieren dividir, o sea, esto podía acarrear malos entendidos entre la presidencia, la portavocía y demás, y que quería tener buenas relaciones con la asociación. Estamos hablando de Andrés García, y de llegar a acuerdos con lo que se está haciendo en el río y en el arroyo, dándole a entender que el portavoz estaba enterado. El presidente le dice que las decisiones y acuerdos se toman en la directiva de la asociación con el portavoz presente y que si quiere está invitado, como siempre, a acudir a las reuniones que se celebran todos los viernes en la sede de Tamán. Sorprende que el concejal llame al presidente de la asociación el teléfono que lo ha concedido de un miembro de la asociación cuando no lo ha hecho nunca, cuando sabe que el portavoz es la persona designada para atender e informar de los asuntos de la asociación y que ésta lo ha designado como miembro representante en el Consejo en el caso que se decida por la directiva pertenecer a él según reglamento. Es evidente que la llamada creó confusión y duda en el presidente, que al día siguiente llama al portavoz por la mañana y este le dice también que también se ha sorprendido, que no ha hablado con él desde hace más de un año y que no ha recibido escrito o convocatoria alguna. Se relaciona con lo hablado con la alcaldesa en Radio Ubrique y se queda a tratar el tema en la directiva esa misma tarde, porque, como es lógico, el presidente está trabajando. Seguimos teniendo coincidencia tanto con las dos asociaciones, estos dos colectivos, Izquierda Unida y en este caso era los andalucistas. El escrito convocatoria al que se tiene acceso no es nominal. Registro de salida 565. Digo el número para que ojo al dato. Lo dirigido a la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y Arroyo de Barría y a Tamal tampoco lo era, y con el mismo número de salida. O sea, dos asociaciones distintas con el mismo número de referencia. La convocatoria a las sesiones de consejo consideramos que tienen que ser nominales como miembro titular con referencia al colectivo al que pertenece y al sector que representa y con la dirección designada en el escrito de nominación. Está claro, podía seguir leyendo, porque son 6 folios, pero esta mañana al estar hablando con Pepe Arroyo me dijo que este escrito no solamente tiene 6 folios, por la falta de, por la premura y la falta de tiempo. Tuvieron que dejarlo deprisa y corriendo a medio redactar. ¿Por qué? Y me ha pedido encarecidamente que lo diga en las ondas de Radio Ubrique. A él lo llaman a su casa, vamos, para informarle que se va a abrir el trasvase ese mismo día, el día 13 de febrero a las 4 de la tarde. Tenía media hora para ponerse en contacto con todos los vecinos, con todo el que pudiera, porque con media hora no se puede hacer nada. Él me dice que se puso en contacto con vosotros, no sé si tienes conocimiento de ello. Él se pone, ve la mejor opción de informar de la inminente apertura del trasvase, dirigirse a la radio municipal, y desde aquí pues se hizo el llamamiento, porque claro, es normal que allí haya pastores con su rebaño, haya niños, haya personas que van a andar, y justamente a esa hora pues ayer se nos refirió en la reunión que llegó un fax que fue recogido a las 4 menos cuarto o menos 20, y allí no hubo ningún representante político. Cuando se abrieron tuvo la apertura del trasvase, solamente estaba Pepe Arroyo. Vinieron tres técnicos, el día 13 vinieron dos técnicos, cinco técnicos el día 14, y fue Pepe Arroyo el que tuvo que levantarse y atender a estos técnicos allí en el trasvase. Y del ayuntamiento, ya digo, ni el día 13 ni el día 14 había ni técnicos ni políticos. Fallos que encontraron los técnicos: el de mantenimiento, el pluviómetro y el radar. Digo esto porque es importante que los colectivos, como estamos diciendo, tengamos los números de teléfono, las direcciones, porque en momentos, en situaciones de gran urgencia y de gran peligro, como en la apertura del trasvase, con una media hora de adelanto se pone en conocimiento, tenemos que ponernos en movimiento todos, la radio municipal, los políticos, sean del equipo de gobierno o no lo sean. Aquí todos tenemos responsabilidades. Y es por lo que me hago eco y voz de Pepe Arroyo, el descontento que tiene, al igual que nosotros, igual que los andalucistas, y igual que Tamal y el río Ubrique. Todo esto en relación, como decíamos, al Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, reunión que tenía lugar en la jornada de ayer tarde-noche. Hay otra serie de temas que querías abordar, como las relacionadas con mociones presentadas, ¿verdad?, durante los últimos plenos. Pues sí, da la casualidad que yo el día que se celebra la sesión plenaria no puedo asistir, y por eso lo digo, no tengo nada que esconder, lo digo aquí, en las ondas de Radio Ubrique, para que mis vecinos y mis vecinas entiendan la posición que hubiésemos tomado con el cuarto punto o el quinto punto del orden del día del pasado pleno. Resulta que se presenta una moción a esta sesión plenaria, y la alcaldesa y el Grupo Socialista no apoyan la moción presentada, como he dicho, el último martes del pasado mes de enero. Una ley andaluza contra la pobreza energética, que ya fue aprobada en Aragón y que fue apoyada por todos y cada uno de los grupos aragoneses, entre ellos el PSOE, lo cual hizo posible una ley que cubra, que apoye y ampare a las familias más vulnerables, débiles y desfavorecidas de nuestra sociedad. Esta propuesta lo que planteaba es la imposibilidad de que ninguna compañía de suministro pueda cortar por imposibilidad de pago a cualquier familia que anteriormente se haya atendido en los servicios municipales, los servicios sociales municipales, y que pueda beneficiarse de las medidas que acuerdan en la iniciativa legislativa. No le voy a dar escrito a todo el escrito, porque tendríamos aquí para tres horas, pero sí es importante que hasta ahora se están paliando los costes del suministro de luz, de agua y demás, a través de planes de diputación, de la Junta de Andalucía o nacional. No, aquí lo que se pedía es que se aprobara una ley y que por ley se amparara a estas personas, a estas familias desfavorecidas, a los más débiles de nuestra sociedad. Bueno, pues aquí el Grupo Socialista se abstuvo. Fue votado solo y exclusivamente por los grupos de la oposición. Veo aquí, con tristeza lo digo, no sé, la poca solidaridad o sensibilidad. No quiero que con mis palabras se ofenda a nadie, pero yo creo que es una propuesta que no tiene color político, ni tiene color, ni siglas políticas. Es un bien común, un beneficio para nuestra sociedad, y no entiendo el porqué de esa abstención. Otra cosa que también se les olvida al Grupo Socialista cuando viene a las antenas de Radio Ubrique es decir que el IBI no se ha subido. Es verdad, no se ha subido, pero tenían en sus manos haberlo bajado. Se podía haber bajado el IBI y los ubriqueños y ubriqueñas podían haberse beneficiado de esa bajada. Que la subida del agua, exactamente igual. La aprobación de la subida del agua estuvo apoyada por el equipo socialista y por el Partido Popular, y es un porcentaje bajo, es el 0,07, pero ni el 0,01 hubiésemos permitido, ni Izquierda Unida, que se hubiese subido la luz, lo que es el agua. Bastante carga tienen ya los ubriqueños y ubriqueñas con lo que pagan, con sus tasas, con sus impuestos, para que encima, pudiéndose bajar el IBI, se mantenga, y pudiéndose mantener el precio del agua, se suba. Otra cosa que también voy a traer, que también se les olvida a los socialistas, es el apoyo y la exigencia que se pedía, creo que era en el mes de octubre. Nos reuníamos todos los grupos de la oposición, dos grupos a nivel, digamos, con la directiva. Yo me reuní más a nivel personal, a nivel familiar, y vimos el desamparo, el total de la total impotencia en la que viven estas familias y los enfermos que padecen la diabetes. El diario de vivir de una persona que padece esta enfermedad y el miedo constante de la familia, pues ellos lo que pedían era un apoyo por personal sanitario en los colegios, en los institutos, medidas médicas, por ejemplo, con los del diabético, etcétera. Se llevó a la sesión plenaria a finales de lo que es el año pasado. Estuvieron allí como público a Disica, y bueno, votaron nuevamente, se abstuvieron. Lo que quiero poner sobre la mesa es que estas iniciativas que son sociales, políticas sociales, se abstiene, el Grupo Socialista se abstiene. Y lo que no me cabe en la cabeza, teniendo la sigla de socialista, ¿cómo es posible que ante una moción como ante la pobreza energética y con la carencia de medios ahora mismo que tiene nuestra sociedad, el estrato más débil de nuestra sociedad, en cuanto que son incapaces de siquiera pagar el agua, la luz, y si la pagan no pueden comer, se abstengan? No me cabe, con esto no quiero herir a nadie, no quiero decir a nadie, solamente que no me cabe en la cabeza que un grupo socialista pueda rechazar mociones de este estilo. Está claro que todo esto se les olvida recordarlo en estos micrófonos, que es lo que no hacen, que es lo que no hacen a favor de estos colectivos y estas familias menos favorecidas. Esto aquí no se dice en Radio Ubrique. Aquí, una vez más, podemos ver su ansia, su afán de dominar, de imponer, de demostrar quién manda en el ayuntamiento. Y esto es lo que hay, como he dicho antes. El pueblo rechaza y no apoya. Vamos, es que no me entra que un grupo socialista con esa sigla pueda rechazar medidas económicas paliativas para los más desfavorecidos de nuestra sociedad, se abstengan y no lo digan en estos micrófonos. Voy a aclarar una cosa y quiero que, porque no quiero que se me interprete. Yo no vengo aquí ni a hundir al grupo socialista ni a ningún grupo político. Lo que no podemos decir desde los micrófonos de Ubrique es que todo se hace bien. Las personas fallamos, porque somos personas. Un grupo de personas también falla. No estamos diciendo que el grupo socialista, aquel que ahora mismo está en el gobierno, lo haga todo mal. No estamos diciendo eso. Pero tampoco admitimos que se diga que todo lo están haciendo bien. Entre el blanco y el negro hay una amplia variedad de grises. Y si se está hablando aquí, si se están haciendo propuestas y si se está aconsejando, en la multitud de consejos está la sabiduría. Está el poder gobernar con más información, con más apoyo. Pero ante la soberbia, y es que yo es que de verdad me sorprendo, pero no de manera grata. Lo tengo que aclarar y lo tengo que decir que, vamos, igual que salimos nuestro grupo ayer de la reunión del Consejo Económico y Social. Por otra parte, en Izquierda Unida, nosotros no nos quedamos solamente, íbamos a votar a favor de esta moción, pero no nos quedamos solamente en lo que es el ámbito local. Desde Izquierda Unida de Andalucía, no sé, me está haciendo señas, no sé si es que... No, te hacía referencia que va pasando el tiempo, hay un par de asuntos que querías abordar también al margen y que se van acumulando las preguntas de los oyentes, más que nada para aprovechar al máximo, me refería... Y bueno, voy tiempo. A dar lectura al escrito. Y que quede claro que en Izquierda Unida no somos de los que abandonan, de los que tiran la toalla, somos de los que empeñan su propia vida por un sueño. Y un sueño es una sociedad mejor. Ese es nuestro sueño. La Fiscalía Superior de Andalucía abre una investigación tras la denuncia de Izquierda Unida, esto estamos hablando a nivel regional, contra las eléctricas por el precio de la luz. Leo esto porque está en la línea de la propuesta de ley. La documentación ha sido remitida al fiscal coordinador autonómico en materia civil por la especial trascendencia del asunto. Está por ver si finalmente se inhibe por estar abierta una investigación similar a iniciativa del Tribunal Supremo. Diputados de la coalición de izquierda denunciaron el pasado mes de enero un posible fraude para incrementar los beneficios de las eléctricas. La Fiscalía de Sevilla ha decidido incoar diligencias a raíz de la denuncia que Izquierda Unida presentó el 20 de enero contra las eléctricas por supuestas prácticas fraudulentas en el precio de la luz. En un auto fechado el 23 de enero y que ha sido notificado y el pasado martes, se explica que se ha remitido la documentación a la Fiscalía Superior de Andalucía, que a su vez ha ordenado ya pasar el asunto directamente a Fernando Santos, que es el fiscal coordinador autonómico en materia civil. En dicho auto se remarca que por ser un asunto de especial trascendencia, al afectar a consumidores y usuarios, se considera que es quien debe encargarse de dicha investigación. Precisamente Fernando Santos está actualmente llevando a cabo otra investigación sobre los apagones en los barrios del norte de Granada tuvieron lugar en el año 2016 a instancias del fiscal jefe de Andalucía, Jesús García. El mismo fiscal que denunció a Gas Natural en un proceso en el 2007 consiguió que el Tribunal Superior ratificara la sentencia de la Audiencia de Córdoba, que es de donde él ejerce, contra la empresa por el cobro irregular de los derechos de alta entre el 1997, el siglo pasado, y 2004, y de las instalaciones comunes entre 1997 y 2005. 5 a clientes de toda Andalucía. Se da la circunstancia que la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo también ha abierto diligencia en relación a sus sucesivos incrementos del precio de la luz, lo que se conocía horas después de que Izquierda Unida registrara su denuncia en Sevilla a través de un comunicado del Ministerio Público ese mismo día. La investigación en este caso se realiza con los precios de la electricidad en el mercado mayorista, en su nivel más alto desde diciembre de 2013. Por ello, fuentes jurídicas no descartan que todo este asunto termine en el Tribunal Supremo. ¿Por qué leo esto? Porque este tema de la pobreza energética, cuando más frío ha hecho en nuestra España querida, cuando más frío ha hecho también en Ubrique, se presenta tanto la moción de en el pleno pasado y nosotros presentamos a nivel regional esta denuncia, para que se investiguen el porqué de estos precios abusivos, estos cambios de un 13%, 18% de un día para otro. Pues decirle a los ubriqueños y a las ubriqueñas que se está investigando, que se ha llevado al Tribunal Supremo y que está en manos de lo que es el fiscal coordinador autonómico en materia civil, como he dicho antes, porque es un tema de especial trascendencia y más para aquellos que no tienen la posibilidad de tener sueldos dignos. Pues eso sobre este tema relacionado con la pobreza energética. Como decíamos, vamos con otra serie de cuestiones que desde Izquierda Unida se querían plantear en el día de hoy. Enseguida iremos con las preguntas, así que los oyentes que lo deseen pueden seguir enviándonos sus cuestiones, lo saben a través de las diferentes vías de que disponen. Por ejemplo, WhatsApp 607-48-87-75. Otro de los temas, Pepi, que querías abordar, el de la campaña de concienciación por parte del ayuntamiento en relación a un tema siempre, además, muy... Sí. Polémico, que suscita muchas preguntas. Bueno, pues nosotros, hombre, realmente yo quería felicitar a los ubriqueños y a las ubriqueñas que participan jueves tras jueves en este programa Cosa de Todo, porque gracias a sus denuncias, a sus quejas, a decir que los excrementos de los animales, en este caso de los perros, de las mascotas, pues nuestras calles están llenas de excrementos, que dan mala imagen, que dan lugar a posibles accidentes, bueno, y posibles caídas, no posibles, no, que dan lugar a caídas. Pues bueno, nosotros en año y medio hemos presentado en sesión plenaria, creo que han sido 4 o 5 veces, una y otra vez, que se llevase a cabo una campaña de concienciación ciudadana en cuanto a tenencia de animales. Ayer en el Consejo de Sectorial de Medio Ambiente, pues se nos presenta lo que es la campaña de concienciación. No es mi papel desvelar aquí, pero sí a grosso modo voy a decir que va a haber cartelería, va a haber aviso de las multas, las sanciones que pueda conllevar el hecho de que se coja in situ o in flagranti al can y a su propietario en pleno acto de defecación. Y también se ha hecho un PowerPoint. Lo que no se aclaró ayer, si este PowerPoint se iban a, porque nuestra intención, vemos que esta se queda muy corta, esta campaña. Nuestra intención al pedir esta campaña de concienciación era que desde los infantes, desde a párvulos hasta las asociaciones de vecinos, AMPA y demás, tuviesen esta concienciación, esta formación o reformación, digamos. Y lo que sí se dijo, que se iba a regalar que se iba a enviar un escrito que toca ya por parte de la alcaldía, con 7 puntos, donde se informa a los propietarios, que pueden ser unos 2.000 perros aproximadamente la población canina que hay en Ubrique. Y realmente lo que se le va a regalar es un huesecito que todos conocemos y muchos llevan, para meter las bolsitas en su interior y tirarla a la papelera. Y eso, y quería felicitarnos tanto a los oyentes de Radio Brique, a aquellos que han participado más, a aquellos que han participado menos, porque al final, entre unos y otros, nuestras propuestas, una y otra, hemos conseguido que esto salga a la luz. Esto no quiere decir que nosotros queremos llevarnos las medallas, no. Nosotros no somos militares para querer la pechera llena de medallas. Lo que queremos es agradecer la tenacidad y el apoyo y el no dejarse vencer por quizás por el olvido las propuestas y las quejas de mis vecinos y de mis vecinas. Enhorabuena. Hablando de llamadas, enseguida nos vamos a quedar con las preguntas en el día de hoy de nuestros oyentes, pero también Pepi quería hacer referencia a las preguntas del último programa, ¿no? De cosas bueno, de todos, sí. Las que te plantearon. Bueno, sí, eran pocas porque también nos pilló con poco espacio. Sí que tengo que decir que quedé con dos de los concejales que siempre me han contestado de buena forma y de buena manera, y yo no voy a decir que no siga siendo así, pero que en este caso, pues el viernes pasado en la sesión plenaria quedamos en que íbamos a hablar este fin de semana o antes de este espacio, y pues no he tenido noticia de ella. En cuanto a la pregunta de que además la tengo aquí para que no se me va a quedar por escrito, voy a preguntarla, que una oyente decía que con frecuencia se barría la zona de la torre. No tengo respuesta. El llamamiento que hizo un briqueño que envió una fotografía por la zona del Arcarrobal, donde una persona mayor se tuvo que soltar porque había un macetero grande y que se cayó al final, pues bueno, fue salir de aquí ya ponerme en contacto con el concejal y enviar a los técnicos. Había una vecina de Mirasierra que decía, ¿qué tenemos que hacer lo de Mirasierra para que solo se barde el alrededor de la discoteca y no toda la barriada? Bueno, os puedo decir que tengo un vídeo donde este hecho ocurre, es personal, no va a salir a la luz, pero doy fe de lo que estaba diciendo. En cuanto a lo de un problema que había en la avenida de los Alcornocales con una bugambilla y un limón y demás, me dijo Andrés García que lo iba a mirar y lo iba a solucionar el problema. El bar de la bodeguita, hemos visto que en estas navidades pues se solucionó el problema que había con el kiosco este que se pone en navidades y se puso un poco más arriba. El tema de Carla Sale, que siempre estaba llena de coches mal aparcados y demás, no tengo respuesta alguna, que no se va a quedar sin contestar. Y otra que tampoco tengo contestación que si había algún proyecto en cuanto a las actuaciones que se podían hacer en torno al catalán, porque estaba lleno y está lleno de matorrales y de mala hierba. Otra pregunta que no tengo respuesta es de otro ubriqueño que decía que había poca iluminación y escasa visión lo que era el lugar en torno a Rafael Alberti, justo lo que queda enfrente de la entrada de autobuses. Las preguntas que no me han contestado voy a procurar por todos los medios traerlas para la próxima vez, si es posible. Yo decir y aclararle a los ubriqueños y a las ubriqueñas que yo vengo aquí como portavoz y como única concejal. Es que muchas veces decimos, Izquierda Unida, no. Es que en comparación con el PSOE, son 9 concejales. El PP son 5. Andalucistas son 2. Izquierda tenemos una, que soy yo. Pero no nos quedemos atrás en el trabajo. Nos esforzamos y nuestra meta y nuestra y nuestro sueño es ir superándonos, aunque sea con una sola persona. Vamos a seguir luchando por los derechos de nuestros vecinos y vecinas. Y una vez más, a ponerme a disposición de ellos, que para eso me presentan las municipales. Vamos a quedarnos ya con las preguntas de los oyentes. las que han ido llegando durante estos minutos. Y en ese sentido, la verdad es que hay un par de preguntas que tienen que ver con los problemas de aparcamiento en la zona del polígono. Por ejemplo, este oyente dice que en el polígono industrial Cuestecilla de Castro hay un taller que también se dedica a vender coches de ocasión. Estos coches están en la calle ocupando unos 10 aparcamientos, uh-huh, y dichos coches no están matriculados porque no se les da un toque de atención, ya que estamos tan escasos de aparcamientos. Uh-huh. Y aparte, dice, otras personas que se dedican también a la venta de vehículos tienen que alquilarse algún local y ellos, se refiere de nuevo a esa empresa, uh-huh, tienen en la calle ocupando mucho espacio. Sí, sí. A veces los ponen hasta atravesados para que no podamos aparcar. Uh-huh. Es lo que comenta, como decimos, este oyente en relación a la zona del polígono. Me ha dicho Cuestecilla. Cuestecilla de Castro, el nuevo polígono. Sí, sí, el PP. Bueno, pues habla de la situación que él refleja sobre esa empresa. Yo se lo trasladaré al responsable, al delegado que corresponda, y si es posible ponerme en contacto con ellos hoy, lo haré, porque sí que es verdad que si esta, no sé si este comerciante tiene permiso para poner en exposición esos vehículos, no lo sé, la verdad que lo ignoro. Que no lo tiene, pues será la policía la responsable de, en este caso la delegada de la policía, que tendrá que actuar en consecuencia, pero vamos, que lo vamos a mirar y lo vamos a ver. Y también sobre lo que sería la problemática de aparcamientos en esa zona, nos envían una foto, ahora te voy a enseñar la foto, Pepi, y la pregunta, dice, para el representante político de hoy, si no piensan hacer nada con los aparcamientos en el polígono nuevo, junto a Movex, y dice, mirad lo que han hecho hoy y no sabemos dónde aparcar, un saludo. Nos envían una fotografía en la que se ve... Supongo que se refiere a eso, un vallado con tela metálica. Sí, y bueno, lo que pues, está haciendo es impedir que como mínimo uno, dos, tres, cuatro, cinco aparcamientos, cinco coches puedan estar aparcados ahí. Así que hay una zona acotada. Sí, está vallada, sí. Y bueno, pues no sabemos si con permisos... suponemos que sí, pero bueno, lo que nos refleja al fin y al cabo es esa situación de acotamiento de esta parcela y que por tanto no pueden aparcar estas personas. Imaginamos que el propietario lo ha acotado, no sé si... sí, es que bueno, no sabemos si... Claro, hombre, vamos a ver si el propietario ha decidido acotar porque es suyo, eso es su propiedad y está en su legítimo derecho a acotarlo. Lo que no sé qué es lo que ha ocurrido, porque si antes no estaba y este oyente está denunciándolo ahora, pues habrá que enterarse el porqué y los motivos, ¿no? Y también supongo que la pregunta o la reflexión del oyente es sobre alternativas, ¿no?, que se den en esa zona para aparcar, aunque esto evidentemente lo puede hacer porque sea su parcela el propietario. ¿Qué otras alternativas? Imagino que pide alternativas para aparcar en la zona de Moves y demás. Sí. Así que también todo esto sobre esa problemática, como decimos, de aparcamiento. No sobre esa zona, pero sí la conexión sobre lo que sería la avenida de Cortes, en concreto a la altura del Polletón, donde está la antigua venta de Cabrera. Y esto seguro que cualquier conductor lo ha notado, todo el que pase por allí. Hay una parte del acerado, cuando se viene desde el polígono hasta Ubrique, enfrente de lo de Cabrera, justamente dice que hay un pico que sale más hacia la carretera, ¿cierto? Sí, sé cuál es. Y todos los coches se tienen que abrir y el que va hacia el polígono se tiene que parar. Mi pregunta es si se puede quitar ese pico, ese entrante que hace el acerado, porque cuando pasa un vehículo pesado nos tenemos que parar porque si no habría un accidente. Sí. Así que, bueno, como sí, decimos, bueno, sé perfectamente qué pico es, porque es que aparte de eso te tienes que abrir un montón allí. Es peligroso. Y estás invadiendo prácticamente, amén de que la vía aquella es ya prácticamente estrecha, bueno, y por el otro lado, el peligro que corre, si yo me invado lo que es la zona del que viene de frente, pues sí, Sí. De hecho, si no te abres y das con la rueda en el... puedes caer alterado, también. Al final puede haber un accidente con tu propio vehículo, sí. Puedes provocar un... Es algo que todos vemos pero que no denunciamos. Yo creo que es cuestión de planteárselo al delegado de urbanismo y que se ponga, si lo estima necesario, porque en mi opinión es que sí, que se debería de zanjar ese problema. Porque no es de ahora, lleva mucho tiempo, pero claro, mi opinión no tiene por qué casar con la de con el delegado de urbanismo, pero de todas maneras yo lo voy a trasladar. Pues ahí queda ese apunte que nos hacía este oyente. En otro orden de cosas, y sobre el tema de pobreza energética al que te refería con anterioridad, un oyente dice: beneficiario del pago de la luz y el agua a través de los servicios sociales en Ubrique, quiere insistir y reivindicar en que este tipo de ayudas para combatir la pobreza energética ya se hacen en Ubrique. Lo de la ser beneficiario para que lo que es el ayuntamiento le pague, a ver si lo he entendido bien, el agua y la luz. Sí, sí, se refiere a que a través de servicios sociales. Claro, es que yo no sé si este oyente ha estado en servicios sociales, si también para ser beneficiario pues se requiere un cierto número de personas que en el núcleo familiar, los ingresos que tiene esa familia, los problemas que se derivan, enfermedad y demás. Es cuestión de que este ubriqueño se vaya a hablar con Isabel María Bazán. Sí, en este caso lo que dice es que ya es beneficiaria. Entonces, poco lo que venía a exponer es que frente a la petición que se hace de medidas, en realidad, bueno, pues ya esa problemática se está cubriendo en Ubrique a través de estas ayudas. Pero es que lo que yo quiero aclarar aquí es que el tema del agua y la luz se paga desde los ayuntamientos o porque el Diputación provee planes, pero aquí lo que nosotros, la ambición nuestra no es que estemos a expensas de que venga dinero de fuera para paliar lo que es el agua y la luz y salir de las arcas municipales o de la Diputación, sino que haya una ley que ampare a estas personas, que no tenga que estar supeditada a que venga un plan o que venga una subvención de ayuda a familias con dificultad en este caso de pago de agua, luz, IBI, lo que tú quieras, sino que haya una ley y que por ley estas personas estén paradas, apoyadas, abrigadas, y que si hay dinero o no hay dinero en Diputación o digamos la Junta de Andalucía, eso no impida que estas personas, que este agua y esta luz de estas familias se dejen de pagar o por falta de, digamos, de fondos en el ayuntamiento, sino que haya una ley que ampare y que acoja y que tenga un fondo para, desde el gobierno central, digamos, desde la Junta de Andalucía en este caso, haya una partida que se destine solo y exclusivamente a paliar esta deficiencia, a las personas más débiles de nuestra sociedad, a las que tienen menos poder adquisitivo, que ahora mismo se está pagando con eso, con planes, pero es que nosotros somos más ambiciosos, queremos que haya una ley que los recoja, que una persona esté acogida por ley y no por planes. El oyente que nos enviaba la fotografía anterior que decíamos de que se había acotado una superficie en el nuevo polígono industrial con un vallado metálico, dice, precisa, y es cierto que se puede ver en la imagen, que ese vallado está hasta en la propia carretera, o sea que ha incluido también el acerado. Está invadiendo lo que es la vía pública. El acerado se lo ha comido. Ya ahí está. Entonces lo que reclama también en concreto es por qué ese vallado no se ha circunscrito a lo que es la parcela y no ha incluido también, porque ha incluido también el acerado. Es que en lo que se ve en la fotografía es que se ha apropiado de lo que es el acerado. Y además los barrotes que la sostienen la malla están fuera del acerado, están ya dentro de la vía pública. Entonces, entonces es que, bueno, pues esta fotografía os pediría que me las enviarais para que yo se la pueda enviar a quien corresponda, porque ya visto de esta manera, pues sí, ahí se ve muy claramente. Ya decimos que no sabemos exactamente la medición de las parcelas, sí, pero bueno, lo que está claro es que está invadiendo el acerado y la vía pública. Lo que está claro es que el acerado está dentro de ese vallado y, bueno, pues ya decimos, por ahí va la queja, porque dice el oyente que ahí se podían haber aparcado vehículos, claro, también, claro. En esa zona. Bueno, pues eso es lo que se apunta a través de esa precisión un poco que hacía el oyente también sobre esta fotografía. Más preguntas. ¿Por qué el ayuntamiento no mete a trabajar las personas del programa de Más 30, ya que ya tiene el dinero y no nos deja esperando hasta que ellos quieran? Soy padre de familia y estoy parado. Se supone que es una persona que ha sido seleccionado en este programa. Hay una cantidad de personas que sí han comenzado ya a trabajar, pero va a ir de forma progresiva esta actuación. Hay una regulación. Si no quiero desinformar, mi pretensión aquí es informar, que dependiendo de las situaciones también familiares que se den, los individuos pues se van llamando conforme a la necesidad más mayor a menor. De todas formas, yo lo que le aconsejaría a este oyente es que pidiese cita o se sentase con la responsable de contratación, en este caso Zoe Trinidad Jaén, y que hablara con ella y viese en qué posición está y qué posible salida puede tener si está en esta situación tan tan precaria. En este caso de este programa, ¿no? Más 30, sí. El 30 Plus y, bueno, los dos sí, programas de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que por lo visto también por operatividad, la información que se daba, por operatividad del ayuntamiento, para que, bueno, pues se vayan coordinando todas las obras. La información que se iban a hacer de forma progresiva. Sí, bueno, así lo he entendido yo y así se ha anunciado. Por eso digo que yo le aconsejo a este oyente es que vaya y se siente con la delegada, que es la que tiene la información, en la que tiene el listado y en la que sabe cómo se va a ir trabajando de forma progresiva atendiendo las demandas que requiere nuestro pueblo. Dice un oyente que la alcaldesa dijo en junio del año pasado que el contrato de herrero y guarda de Okuri eran como máximo de un año. Dice cómo es que el mismo herrero lleva 2 años habiendo gente en la bolsa de trabajo en la categoría de herrero. Herrero y Okuri, ¿no? El año pasado y dice que la misma persona sigue trabajando allí. Lo que yo tengo la duda es de si la categoría de herrero está dentro de la bolsa de trabajo. Creo que no voy a preguntar yo lo del tema de Okuri, sí. Ya digo, está destinado a personas, está apuntando al oyente. Pero... Claro, está lo que son, por ejemplo, lo que son los guardas de Okuri, el parque Rafael Berti, esto están destinados para personas con minusvalía. Y está incluido dentro de la bolsa. Y está incluido dentro de la bolsa. Lo del herrero, pues lo preguntaré. Que el de Okuri está allí y lleva más de un año, pues también me informaré. Se refería en el caso concreto al herrero, pero yo casi que podría asegurar, por la información que solemos ofrecer, que la categoría de herrero no está incluida. No, yo es que no entiendo, no lo he visto que está. Lo que es el reglamento, digamos, o la normativa de que conlleva lo que es la bolsa, las categorías de contratación y demás, yo no he visto la categoría de herrero, Pero de todas formas, me voy a informar. Que queda la duda. Para quedarme con la duda, yo pregunto. Pues ya decimos, esa es la cuestión que al menos planteaba el oyente, y tal cual, nosotros la trasladamos. Es una de las últimas preguntas que van llegando, son las 1 y 12 minutos, de todas formas, veo que por aquí que todavía van llegando, agradecemos a los oyentes sus cuestiones. Por ejemplo... un oyente denuncia que todos los días pasa por la calle Tragamasa y está toda llena de caca, de excrementos de perros, de una familia conflictiva, dice, y hay y viven personas mayores, tienen miedo a denunciar. Ay, ¿qué voy a decir? que lo entiendo perfectamente. Es lo único que puedo decir. De todas maneras, dado el tema, que es bastante delicado, ya que, si, como dice este oyente, hay una familia que es bastante conflictiva y tienen incluso miedo ya a denunciarlo por posibles... Habla de cacas de perro, habla también de chatarra, dice, acumulada en la calle incluso, estoy viendo por aquí. ¿Sí? Y bueno, dice que en definitiva tienen la calle en una lamentable situación. Y se refiere a la calle Tragamasas. Sí, sí, me lo... Pues eso, el apunte que hacía. Bueno, también. Pues yo lo que voy a hacer, hombre, porque es que vamos a ver, no vamos a permitir, y más ya con el conocimiento que tenemos, que hay familias y personas mayores allí que tienen miedo de que esta familia que está acaparando lo que es la vía pública, digamos, con tanto con chatarra como con los excrementos, y por miedo a eso, a posibles represalias o vendetta, no puedan denunciar, pues habrá que hablar ahí, habrá que ponerle solución a este tema, pero ya. Nos vamos ahora hasta la calle Azorín. Un oyente denuncia que en la calle Azorín han puesto un taller de vehículos y ha ocupado la calle con 6 o 7 coches de su taller de manera permanente. Ocupa ese espacio cambiando los coches y los vecinos ven siempre ese espacio ocupado. Y la pregunta es, si eso es legal, incluso si eso es justo. Hombre, yo justo no lo veo. La verdad es que voy a dar la misma respuesta que en lo que los aparcamientos que ocupa este hombre en lo que es la zona de las naves industriales. Es cuestión de ver a ver si es legal y justo el que los coches estén allí, o a ver también si es legal que el a ver si es, también habrá que preguntar si es legal el taller, porque me sentaré, bueno, llamaré, porque sí que es verdad que ya con la cota que le han puesto a lo que es el llano del Azorín, que ya tienes que pagar unos 30 euros y que se estén de forma permanente 6 o 7 coches ocupando la vía pública, pues no sé si eso es legal, no es legal, está permitido por la normativa, no lo sé. De todas maneras, lo preguntaré, pero vamos, lo voy a preguntar hoy mismo, si me es posible. Yo siempre digo que lo voy a hacer en la medida que me es posible, porque yo muchas veces quiero hacer las cosas, pero no me dejan. Es una cuestión, una situación muy similar a la que nos comentaban del polígono industrial. Ver hasta qué punto, bueno, pues los negocios, la actividad económica, talleres, venta de vehículos de ocasión o no, hasta qué punto eso es legal que puedan tener vehículos, bueno, pues ocupando los espacios de la vía pública. Bueno, pues ahí está el quid de la cuestión sobre... Es lo mismo. Algunas de las cuestiones. Solo que esta ocurre en Azorín, esta ocurre en el polígono industrial. Lo que no dice qué polígono industrial, ¿no? La pregunta que comentaba anteriormente era en el Cuestecilla de Castro. Sí, era en el polígono nuevo. Pues son las cuestiones que han ido llegando. 16 minutos sobre la 1 del mediodía, nos vamos a quedar aquí. Tenemos con gran participación que sí. Agradecemos por parte de yo lo agradezco muy mucho. Que mis vecinos y vecinas pues nos informen, porque esta es la realidad de nuestro pueblo. No se puede vivir en una realidad paralela. En nuestro pueblo, en su diario vivir, pues se encuentran con personas que no tienen un aparcamiento, que tienen ahí viven con familias conflictivas, que se están ocupando la vía pública con chatarra, y hay que prestar la máxima atención. Como para mí no hay asunto importante o menos importante, todos los asuntos son importantes. Si con ello conlleva un daño o un perjuicio para un vecino briqueño. Pues, y darle las gracias a mis vecinos por su participación. Siempre se lo agradezco. Pues con ese agradecimiento, y el nuestro, por supuesto, por la colaboración de los oyentes y en concreto por su participación en el día de hoy, a la edil y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, gracias a los oyentes.